eta bitartean hemendikan pelukas pasada. Eta pelukas ekutzi digu bere kronika desde el kiosco de pelukas, baina esan digu, antes de largarte pelukas, hoy te toca pasar por los micros en directo, eta orduan hemen daukagu gure eskubitara pelukas daukagu, opa pelukas. Opa, muy opa. Buenas. Y bueno, la razón, bueno, yo creo que los que escuchen la crónica, haremos como dos audios, ¿vale? Los que escuchen la crónica ya sabrán cuál es la razón por la que te estamos haciendo la entrevista, y los que te siguen también por el Facebook, el blog y el Twitter y todas y más, los que van al kiosco, por supuesto también, cuál es la razón, pero igual si nos lo explicas ya te queda poco, ¿no? Pues sí, ya me queda poco, la verdad. Estamos contando los días para atrás, el domingo ya termino de currar. Y bueno, la verdad es que según está pasando los días de la semana que andaba con ganas, se me está haciendo un poquito cuesta arriba el tema y hostia, y no por lo de currar, sino porque ya veo que está llegando el final de la semana y el último día y uf, me están dando cosquillas en el estómago, como se suele decir, porque la gente ya se empieza a despedir y uf, y el último día yo creo que va a ser bastante duro, pero bueno, ya veremos. Ah, me imagino, no, lo mismo, no pasas todas las semanas por aquí a hacer la crónica también desde el kiosco de pelucas, pero claro, no hacemos entrevista en directo tampoco, ¿no? Y la razón es esa también, ¿no? Un poquito lo mismo que nosotros pensamos ahí en hacer la entrevista para despedir el kiosco, pues mucha gente también se irá acercando y me imagino que gente que igual llevará tiempo sin venir también estos días, pues habrá aparecido. Sí, a raíz de pues aparecer en prensa la noticia y tal, y bueno, llevamos ya un tiempo con este tema, porque desde que se toma la decisión de que tomo la decisión de dejar el kiosco hasta ahora, pues ha pasado un año entre papeleos y rollos burocráticos, pero sí es verdad que los últimos meses ya han sido más intensos en cuanto a noticias, tanto en radio como en prensa, y la gente ya, como has comentado tú, pues ya eso, ya te queda poco y gente que por la calle a las tardes cuando no curro me está diciendo lo mismo, ¿no? Entonces pues bueno, pues me ha dado un poco de alegría, o de que bueno, de que la gente pues mira, si tiene buen recuerdo y mira, pues nada. ¿Cuántos años han sido? Pues 15 años currando en la esquina de Zumardi, en la calle, y 6 en el kiosco. ¿En el blog? ¿Cómo es el blog? Pelucas42 WordPress.com. Ahí empezaste a hacer, no sé si sigues, pero empezaste a contar historias de las que te han sucedido. Me imagino que igual ahora cuando acabes de curar tendrás más tiempo para sí, hacerlo, ¿no? Pues nada, la verdad es que con el blog empecé un poco, pues como lo titulo, ¿no? Pensamientos en voz alta, es lo que me pasaba pues fundamentalmente en el kiosco, ¿no? Pues las historias del día a día que te van pasando, que vas contando, y luego fue un poco trasladado aquí al programa de radio, ¿no? Entonces, pues sí, hay bastantes historias en el blog, y luego también hay otras historias sobre otros temas, pero bueno. Hay las historias, por ejemplo, en la radio, cuando haces la crónica, pues es un poquito actual, ¿no? Esto es lo que ocurre durante la semana, en Orereta, durante estos días, lo que va a haber, ¿no? En el blog te vas muchas veces para atrás, ¿no? Y, joder, algunas cosas, pues cuentas cosas del Vingen, cosas de, bueno, de algunos personajes buenos y malos también del pueblo, ¿no? Sí, no. Un poquito va por ahí el tema, ¿no? Rememorando un poco todas las anécdotas que han podido pasar durante todos estos años, que son muchos, la transformación un poco de lo que ha sido, pues, tanto de la noche en Orereta como lo que sucede a las mañanas, y la verdad es que es mucho tiempo para poder contar cosas, y que han sucedido cosas, tanto buenas como malas. Las malas lenguas dicen que te vas a dedicar a chantajearnos a aquellos que andábamos de noche por ahí, ¿es verdad? ¿O? Podría escribir un libro, la verdad, con todo lo que he estado viendo, que la verdad es que porque no lo he recogido en anotaciones, si no, ahora que vas recordando, te ríes, pero bueno, que han pasado cosas, vamos. Bueno, para adelante también, ¿no? Acabas el domingo, pero bueno, todavía la semana siguiente te queda algo, ¿no? Pues sí, una vez de que ya se puso la fecha del último día, que ya dependíamos de tema de la junta de cuando cogía el adjudicatario nuevo, que es un chaval de aquí de Orereta, 47 tacos, Gochón Camacho, y nada, pues nada, el lunes abrirá él y ahí seguirá la rutina que sigo yo, y nada, desearle que tenga, por lo menos que dure los mismos años que he estado yo, Y como os he comentado antes, pues bueno, una vez que teníamos la fecha ya definida, pues bueno, pues me dio lo que he comentado antes en la crónica del programa, que me dio en broma, medio en serio, joder, pues habrá que hacer algo, alguna despedida, no te vas a ir así y tal. Y lo que ha empezado con una cosa muy sencilla de despedida, pues al final ha cogido forma, y el día 20 de abril, sábado, a las 11 del mediodía, pues tenemos ahí una fiesta de despedida propiamente dicha. Y pues no sé si adelantaros algo o no, pero dejarlo en sorpresa, pero que si no tenéis nada que hacer y os apetece, pues que pase la gente por el kiosco, que va a haber varias cosas para hacer. Un poquito de todo, ¿no? Música, tenemos, pues, pinchos. Bueno, música, pues unos pinchos y, bueno, varias cosas. Allá andaremos los de la Sensili, porque también justo tenemos las jornadas CNN, ¿no? Senor y Nor, de recuerdo de Agustín Salasola, y ese día también, bueno, luego hablaremos sobre eso, pero también ese día teníamos pensado estar en la calle, así que estaremos todos por allí, por la Alameda. Pues muy bien, pues bueno, acabas con el kiosco, pienso que esperemos que seguirás con el desde el kiosco de pelucas con, sí, las crónicas, ¿no? Hay que darás recuerdo, sí, al kiosco, ¿no? Esa la intención, no, a ver cómo lo enfocamos, pero bueno, algo ya saldrá, ¿no? Será ya desde los acontecimientos que vemos desde el kiosco, pero bueno, pues será un poquito una visión más global, pues desde el pueblo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya contaremos, algo siempre habrá, o sea que... Y bueno, y las historias que vayas a hacer de ahora en adelante, pues que te vaya bien y que haya suerte también. Y pues nada, ponemos su crónica, ¿no, compañero? Ponemos la crónica que escuchamos aquí semanalmente desde el kiosco de pelucas. Y bueno, acordaros, el 20 de abril, sábado, a las 11. A las 11 en la Alameda, en el kiosco. En el delante del kiosco, como no podía ser de otra forma. Ahora, que tienes Videgorri además ahí. Videgorri nuevo. Venga, desde el kiosco de pelucas. Venga, mi esker. Chao.